tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Bueno, las intensidades. Sí, ni hablar. ¿Qué pasó? ¿Qué no, estoy concentrada. Estás concentrada que, tengo que abortar. Hoy que es el día de 20 años de campaña, me aborto un toque y trato de armar esto, porque viste que no me sale rápido. Me autoaborto 2 segundos, ¿eh? Está en modo historia, eso es lo que está haciendo. Gracias, no sabía cómo hablarlo. No podía hablar, no me salen las palabras. Y te digo otra cosa, sacó la foto en horizontal. Uy, a mí el micrófono me quedó. Ay, se te complica ahí. Todo se me está complicando en esto. Vertical, o sea, no tiene que ser. Agustina Arias dio los tips y los vertical, ¿verdad? Sí, pero bueno, o sea, para que salgamos todas en esa foto tendría que ser más horizontal. Claro. Yo creo que la gente puede empezar a rotar un poco el celular para ver una foto en horizontal. ¿O no? Sí. Yo ayer tenía que escribir un texto muy largo, nada que ver lo que voy a decir, pero tenía que escribir un texto muy largo para una invitación a un evento y dije, más fangulo, yo lo pongo de costado, total nadie lo va a leer. Y claro, si alguien lo quiere leer, se va a frenar y lo va a leer, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Leer o no leer ya es una decisión que no tiene que ver con la facilidad o no facilidad del texto. Sí, Lucía León a veces hace esas cosas y es como que mete las historias como a invertida, entonces o girás la cabeza o das vuelta al celular o algo. A mí se me complica un poco cuando estoy en la computadora porque tenés que colgarte. Tengo que hacer como ahí una pose medio de yoga o doblar el monitor, que es un poquito más difícil. Ah, no, te cogoteala. Vos sabés que la gente, yo descubrí esto hace muy poco. La gente, que quienes trabajan en redes sociales me van a decir, y sí, obvio, pero bueno, para todo el mundo que no trabajamos en redes sociales y hacemos otras cosas, cuando editan videos, imágenes y cosas, usan el monitor en vertical porque tiene la forma del celular. No lo puedes creer, ¿viste? Yo quedé anonadada cuando vi a un chico hacer eso. Claro, vos querés editar, no sé, un video, un reel, una foto, algo para redes sociales. Sí. La pantalla, así como la tenemos, es una pantalla ya que está entrando en cierta obsolencia visualmente. Ah, está, sí. Entonces agarran el monitor y lo ubican de manera vertical. Y editan todo de costado, digamos. ¿Sí? No. Se tiran en la cama. Se tiran en la cama y ponen. Siento que quiero la cortina y volver a arrancar después de ese comentario. Se tiran, genial. Se tiraban en la cama y ponían la computadora y ahí. Nunca te hicieron. A mí me hacían esto mucho en computación en la escuela primaria. No tuve computación. Me imaginé que ibas a responder eso. Pero después. ¿No tuviste computación? No. No llegó Necochea en esas épocas, la computación. No, en la primaria no. No había compu en la escuela. No, pero son épocas también distintas. No, y también era, en principio, eran los albores de las computadoras en lugares. Pero bueno, te cambiaban y el Windows y te lo ponían de costado, te lo ponían al revés, los chicos que ya sabían hacer cosas locas con la compu. Sí. Y vos ibas y estabas como una tarada sin saber cómo dar vuelta de vuelta a la pantalla. Porque hay un truquito, hay algo que puedes poner en algún lugar donde haces rotar el escritorio dentro de la pantalla. Sí, hay una tecla. Yo lo sabía eso más de maldad en de la infancia, que te lo hacían adrede y vos estabas ahí dándole vueltas. Hay una tecla, a mí me ha pasado que han pisado cuando pegan el saltito. Los gatos pisa, claro. La tocaron y te invierte todo y decís, ¿qué hago acá? ¿Cómo salgo de esta? O sea, volví a pisar para destrabar esta situación. Igual me quedé pensando como, porque lo lograste. Está buenísimo, pero es medio riesgoso. Porque los cables atrás, como cuando moves demasiado. No, la dejas instalada. Como así. Está la de Mary ahí en el aire con ese arnés que tiene. La dejas directamente en vertical. La dejas en vertical, la claro. La computadora del Circo del Soleil. Le pones un trompo y que gire. No, pero sí, claro, la acomodás. Sí, sí, sí. Es otro pie, otro sostén y haces todo en vertical. A mí me angustió mucho verlo, no les voy a mentir. Porque siento que es como un paso más, algo que ya está perdido igual. O sea, sí. Esto es comentario de vieja chota nada más. Porque siento que hay algo perdido de ya la pantalla horizontal. Tiene una posibilidad visual sí. más cercana a las palabras, al texto. Sí. Tenés más amplitud de ancho de párrafo. Y la vertical no, la vertical es ya se cercena mucho. Igual el cine se sigue haciendo así, en pantalla. Por ahora. Por ahora, sí. Amenazaba. Por ahora. Hasta que venga Celu para pantallas. Además, es verdad que en vertical un texto corto parece. Es tristísimo, no arranquemos de esta forma. Aborto mi comentario. No, ya se fue. Hoy se puede abortar. Aborto el comentario. Abortar en cualquier lugar. Podemos. Yo me aborté, volví. Vos abortaste el comentario. Aborto el comentario, igual en algún momento lo voy a decir porque es más fuerte que yo. Decilo, entonces ya decilo. No, tiene la punta de la lengua. Tengo la punta de la lengua y estaba esperando. Estaba esperando que me. Va leyendo, dice. Y vuelve. Sí, me acordé justo. Voy a vincular esto con esto. No, decilo, ya está. No, digo, como en vertical, un texto cortito. Sí. Parece muchísimo más largo. Que en horizontal, entonces es verdad, viste, que de repente, no, me mandó un choclazo, lo leo después, y cuando lo lees en horizontal o lo lees en un mes, en un mail eran 3 palabras, 4 palabras, 5, no era un texto botón reloj. De magia. Claro. Eso es verdad, cuando agarras un texto de WhatsApp que decís, le escribí un mensaje a esa otra persona, le dije lo que todo. Le quería decir, y lo pones en un cuerpo de mail, es muy decepcionante sí. el efecto, es como que te quedas chiquitito. Sí, por eso. Poco le quería decir, pará, necesito más palabras. O después, como bueno, no, basta, no sigamos para acá, es un choclo. Y si eso lo traducís, es como, ¿qué choclo? O sea, fue un ida y vuelta nada más. Juntémonos a charlar. Juntémonos a hablar, claro, ni hablar. O implementemos el carta mail o algo donde podamos expresarnos un poco más y los 3 renglones no parezcan 4 páginas y media. Sí, mejor juntémonos a charlar. El carta mail. El otro día estaba trabajando con un libro que son cartas mails. Ay, ¿cuál? Lo quiero. Y tiene ella. Y está el de. El de Esther Díaz. De Esther Díaz. ¡Ah! Se tragó a una señora de 85 años, hoy, Iván. Y es alucinante el efecto sonoro y físico. Ustedes no la ven. Pero está teniendo como. ¿Te poseyó una señora de 85 años? ¿Querés que hablemos de eso? Porque algo pasó, Iván. ¿Qué pasó? ¿En qué te han convertido? Para quienes vieron a Friends, la serie Amigos, colegas, le decían en español, hay un personaje que es maravilloso, que es Phoebe, que está siempre un poco más chapita que la realidad, y a ella una vez la posee una señora de 90 años, y hasta que la señora no complete su ciclo en la Tierra, ella estaba poseída por la señora, llevaba mentiras en la cartera, tenía este tipo de comentarios, tipo, ¡ah! Se alteraba. Hablamos de acá, de ese libro que es hermoso, intercambian. Me encantaría, yo. Sí. Está, yo escuché la recomendación de Nita Macielo en plena pandemia y ahí dije, ya quiero serme amiga de estas dos señoras. Me encanta. Ser amiga, las podemos invitar. Le podemos mandar un mail carta que diga, ¿querés ser nuestra amiga? Quieren. Quieren, a las 2, sí. Yo creo que Esther está disponible. Albertina viaja mucho, tal vez, pero Esther... Bueno, puede traer cositas del exterior también. Si te haces amiga, es te más, trae regalitos y souvenirs. Les voy a contar un chisme que no me pertenece, pero que lo voy a contar igual. Les mando un besito a la persona que sí le pertenece. Viene mucho a este estudio a hablar de libros y se habían mandado a hacer un outfit especial para la Marcha del Orgullo. O un outfit bien sexy, bien juguetón, bien no sé qué cosa. Y la amiga que se lo hace este outfit, a esta persona que viene muy seguido acá, le dice, te lo dejo en la casa de mi tía para que lo pases a buscar. Una cuestión de coincidencias en la semana. Esta personita va a buscar el outfit de la Marcha del Orgullo, que tenía, o sea, básicamente un hilo de tela atado, digamos las cosas como son. Un hilo de tela con 4 campanitas colgantes, debe haber sido, por el estilo. Y quien le abre la puerta así como si nada, como ¡oh! La señora de que está poseyendo a nuestra compañera Vanina, era Esther Díaz. Me muero. Y claro, esta persona se sorprendió y la llama a la vida y dice, boludo, no me dijiste que tu tía era Esther. O sea, no es lo mismo esperar una tía, que uno se imagina una señora grande. Que la tía Esther. Que la tía Esther bajándote tu calzoncillo sexy para la Marcha del Orgullo, ¿sabes? Está tocado por las manos de Esther Díaz eso. Te deberían poner arriba de la carroza y bailarte alrededor. Está bueno porque ahora no faltas a ningún cumple de tu amiga. No, cena familiar, todo. Claro, adopción, ya. Todas las invitaciones. ¿Y qué hizo? ¿Fingió demencia o se sorprendió? Porque ahí también decís, qué ridículo. O sea, cuando te sorprendés decís, qué ridícula. Como sorprendiéndome, porque claro, es la tía. ¿Por qué le tenía que explicar que su tía se llamaba de determinada manera? O era de tal persona. Y pues te vas a sorprender, ves una cara muy conocida, obviamente. Que admirás, que te quedas medio helada. Yo me quedaría estupefacta. Yo haría lo mismo, haría... gracias. Y 5 cuadras después pensando todo lo que le podría haber dicho, cómo podría haber sido canchera, graciosa. Quedarme charlando un ratito. Nos tomamos un café. Algo. Te invito un cafecito a Esther. Digo, todas las posibilidades que a uno se le ocurren. Pero no. Estás ahí helada. Y toda la inteligencia de todas las respuestas viene mucho más tarde. 3 cuadras total, después seguro. Ay, mira lo que tendría que haber hecho. Eso siempre. Sí, pero bueno, está bien porque es un... ¿Cómo se dice cuando sos cholula? Como cholula. Cholula, viste. No da, está bien, vos como cordialidad, por ahí la otra persona y subo y otra más, que me viene a joder. Que me viene a pedir un cafecito y una charla, ¿no? Podría de café, claro, entonces... Con un te vas a los cumples, seguro que arrancás yendo a los cumples. Puede ser. Me estoy acordando de una escena. Te quedas en una esquinita con Esther tomándote un vinito y charlando, ahí vas cultivando la amistad. Te vas sentando de a poquito, te sentás en la punta y después hace que vas a buscar algo, corres una silla y te sentás al lado. Y haces así, como que mirás de repente, hasta que de repente decís algo, te metes en la conversación o como un comentario cortito y al pie nada más, como para entablar una charla en ese momento. Es una frase que empiece con T, porque te amo, te admiro. No, ¿no? Tenés que evitar caer en nunca eso. No podés parecer desesperado por esa amistad. Eso nada, es clave. Que sea T, nada. No, nada. No. Pero bueno, estamos dando indicios para cómo cultivar una amistad fuera de las redes. Porque no sé si se dieron cuenta, pero no nombramos seguirla, estoquearla y acosarla por las redes sociales. Para nada. Aquellas personas que quieran colaborar con este... Dijimos eso metiéndonos en su familia, pero... Es la vieja escuela del stalker. Se puede. No vais a ser amigo de la familia, se hace amigo de cosas y bueno. Se puede, acordate cuando hablamos con la documentalista que le robó la familia a su amiga para hacer el documental sobre la pareja del padre. Tremendo. Eso reba y ahí empezamos la campaña para que la adopten. Se puede. Adopciones en adultez me parece que nos lo merecemos. ¿Qué va? Sí, reconstruir un árbol genealógico más propio. Dar por adoptadas tías o tías abuelas como Esther Díaz sería uno de los sueños. Es más, podemos ir arrancando, así la llamo a mi tía y la invitamos a que venga un día. Pues casi que sin darme cuenta éramos lesbianas. Minutos pasan de las 9 de la mañana en este miércoles 28 de mayo. Ya estamos pisando la mitad de año, casi. Faltan unos días para cruzar el umbral. 7 grados 6 en una capital federal cuya sensación térmica está bastante más por abajo. Está en 5 grados 6 y la máxima para hoy es de 12 grados. Está fresco, está fresquísimo, pero la humedad está empezando a bajar, las nubes están empezando a ir y aquí estaremos hasta las 11 de la mañana acompañándoles en estos territorios posibles de reapropiaciones familiares, de nuevos árboles genealógicos. Y alguien que podríamos adoptar a nuestra gran familia es a Moni Santino, que nos va a traer el deporte feminista en su voz. Y también a una señorita que ya aprovechamos para ir diciéndole feliz cumpleaños, si está en viaje y nos está escuchando, porque hoy viene toda marcada por el signo Géminis, Lila de las Estrellas. Natalie Pérez hace 7. Son 7 los pecados capitales. Hay 7 maravillas en el mundo. 7 son los mágicos momentos que vivimos cada uno en este encuentro. Cuento los planetas en el cielo. Veo los colores después del aguacero. Soy agradecida de vivir en esta vida en la que vives tú también. ¿Ves? ¿Lo ves? Qué finito es el camino que vamos a recorrer. ¿Ves? ¿Lo ves? Si te relajas el mundo está a tus pies. ¿Ves? ¿Lo ves? La vida está cambiando, las cosas van a suceder. ¿Ves? ¿Lo ves? Van a suceder. nos revolucionan. Siete son los ángeles benditos. Cambio con la fase de la luna. Siete veces sobrevivo a las heridas. Hago de tus ganas un momento. Todo puro, puro movimiento. Un poco dinamita, otro poco agua bendita. Lo que no se mueve, muere. ¿Ves? ¿Lo ves? Qué finito es el camino que vamos a recorrer. ¿Ves? ¿Lo ves? Si te relajas, el mundo está a tus pies. ¿Ves? ¿Lo ves? La vida está cambiando, las cosas van a suceder. ¿Ves? ¿Lo ves? La totalidad del mundo en movimiento, la totalidad del mundo en movimiento, la totalidad del mundo en movimiento y vos. La totalidad del mundo en movimiento, la totalidad del mundo en movimiento, la totalidad del mundo en movimiento y vos. ¿Ves? ¿Lo ves? Qué finito es el camino que vamos a recorrer. ¿Ves? ¿Lo ves? Te relajas, el mundo está a tus pies. ¿Ves? ¿Lo ves? La vida está cambiando, las cosas van a suceder. ¿Ves? ¿Lo ves? Van a suceder. 7-7, 7-7. La suerte está de mi lado. 7-7. La suerte está de mi lado. 7-7, 7-7. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Sin ciencia no hay futuro. Bajo la consigna Nadie se salva solo, que volvió a reinstalar la exitosa serie El Eternauta, a través de una carta firmada por el biólogo y molecular e investigador Alberto Kornblit, científicos del área metropolitana llaman a concentrar hoy miércoles 28 desde las 13 horas en el polo científico que queda ubicado en Godoy Cruz y Paraguay, en el barrio porteño de Palermo, que es la sede del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, contra las políticas de vaciamiento y desfinanciamiento de la ciencia del gobierno. Se les niega financiamiento a los grupos de investigación. Se bloquea la entrada al CONICET de dos camadas de 800 investigadores e investigadoras que han sido seleccionadas por rigurosos concursos. El poder adquisitivo de los salarios y becas se redujo en un 40% y se encuentra en niveles solo comparables a los del 2001. No se ejecutan créditos internacionales, se obliga a jóvenes investigadores a abandonar el país. El país necesita de más ciencia y tecnología si se quiere salir del modelo exportador de bienes primarios sin valor agregado. Nadie se salva solo. Se necesita que también quienes no hacen ciencia se movilicen. Están invitados e invitadas a sumarse. El país les necesita. Sin ciencia no hay futuro. Es la manera en la cual están convocándoles científicos que defienden al CONICET. Trabajadores del Hospital Garrahan convocan a un paro total. Una histórica asamblea realizada en el aula magna del Hospital Garrahan resolvió un paro de todo el personal para el próximo jueves 29. En ella participaron residentes y trabajadores de la planta de todas las profesiones y oficios que hacen funcionar el hospital. La resolución fue unánime, expresando que hemos llegado a una situación límite de vaciamiento y asfixia salarial, denunció Alejandro Lipkovic, trabajador y secretario general de la Junta Interna de ATE. Los residentes ya están de paro por tiempo indeterminado porque sus salarios no cubren la línea de pobreza. El personal de planta se suma no solo por solidaridad, sino también porque padecemos la misma situación. Para dar un ejemplo, un enfermero con 10 años de antigüedad en el principal hospital pediátrico del país no llega a los 900 mil pesos, agregó el representante gremial. Días atrás, la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes instó a las autoridades del hospital y al Ministerio de Salud de la Nación a resolver de manera urgente el deterioro salarial y edilicio que pone en riesgo la atención de más de 1.700 chicas y chicos. Me medios hegemónicos difaman a Ana Contreras tras el fallo absolutorio. La docente y programadora de la Fiesta Nacional del Cine de Pico, Ana Contreras, fue absuelta por el Tribunal de Impugnación Penal del cargo de tortura psicológica a una alumna judía. Así empieza la nota publicada por el diario de La Pampa, con la misma oración, pero un agregado más burdo. Comienza la nota publicada por el portal La Pampa Diario, que al final de la misma menciona el diario anterior como fuente de la misma. Las dos notas, casi idénticas en su redacción, salvo por pequeños detalles, no solo muestran de manera tendenciosa contra la docente, algo que venía sucediendo en el diario de La Pampa en notas anteriores, sino que además están llenas de difamaciones contradictorias con lo que afirma el expediente. La cuestión principal es que me llamaron y en ningún momento me dijeron que eso era una entrevista. No hubo ningún consentimiento de mi parte para publicar nada de lo que hablamos, y hasta que la sentencia quede firme, por consejo de mi abogado, yo no estoy hablando. Por lo cual violaron flagrantemente mi derecho de expresión, y en ningún momento consentí nada de lo que publicaron, fue lo que comentó Ana Contreras, quien además niega haber dicho lo que publicaron como declaraciones suyas. Colonos israelíes irrumpen en mezquita en vísperas de la Marcha de la Bandera. Las autoridades israelíes impusieron restricciones militares que limitaron el libre tránsito de los palestinos en la Ciudad Vieja, reforzando su presencia con barreras de hierro alrededor de la Puerta de Damasco y otras entradas. Estas medidas afectaron la vida cotidiana de los residentes palestinos y aumentaron la tensión previa a la marcha, que recorre zonas sensibles. En un gesto de desafío, uno de los colonos alzó una bandera israelí dentro de una mezquita, mientras miles de se congregaban en la Plaza del Muro Occidental. Altos funcionarios israelíes, entre ellos el ministro de Seguridad Nacional y representantes del partido ultraderechista, participaron en la irrupción, lo que fue interpretado como una violación al statu quo histórico y un elemento desestabilizador en la región. La Marcha de la Bandera, también como conocida como la Danza de las Banderas, se celebra cada año el 28 del mes hebreo de Iyar, coincidiendo con el Día de la Reunificación de Jerusalén, que marca la ocupación israelí en Jerusalén. Este en 1967, un evento considerado por analistas y organismos internacionales como una expresión de supremacía nacionalista judía que agrava el conflicto religioso y territorial. Un minuto nos separa de las 9:30 en este día bastante frío, 7 grados 7, una sensación térmica de 5 grados 4, una máxima de 12 para el día de hoy. Los delfines finalmente están celestes porque ya no hay pronóstico de lluvia. La humedad va bajando, aunque todavía está alta, en 83%. La presión altísima, 1020 hectopascales. No sé qué significa eso para nosotros, pero sí les puedo decir que para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Un poquito de imaginación, porque en las coplas del otoño, las cantoras recuerdan la presencia del color sepia en los bordes de las veredas. ¡Charco de arena! Come va, come va, come va. Margherita Vicario hace Come va. Va che sono stanca morta, son morta dentro. Va che più mi dici basta e più mi lamento. Va che casco e ricasco, sbatto al muro e rimbalzo. Ed ogni singolo giorno ci sono io che mi alzo. Mi trucco distratta e mi mostro al mondo per come son fatta. Col culo rotondo, con la gola distrutta. Coi problemi in famiglia, con il peso sul petto. Con il cane che ringhia, l'invidia, il sospetto. E la paura va da tutto storto. Mi passa la voglia, però poi d'incontro. E anche se male appunto il discorso. Come va, come va, come va, come va quel rumore. Se più tanto sentire, no ma dimmi come va. Come va, come va, come vedi il futuro. Vuoi cambiare mestiere, no ma dimmi come va. Come va, come va, ti fai ancora le canne. Non ti vengo le pare, no ma dimmi come va. Come va, come va, l'altro giorno mi hai detto.

divierte mucho la FM La Tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. FM La Tribu. FM La Tribu. Mi mamá está muy contenta. Fin de espacio publicitario. En la cadencia del patrón comunitario radica el secreto. El secreto. El secreto. De lo perdurable. Radica el secreto de lo perdurable. ¡Viva la tribu! La tribu. La tribu. Viva. Viva. Sacate las ojotas que no te van a servir para nada. En la tribu Charco de Arena. Pasan de las 9 de la mañana y ese dale, dale que escuchan, ustedes no la vieron, pero estaba haciendo zapateo americano hace unos ratitos afuera del estudio. Buen día, Pauli. Buen día, ¿qué tal andan? Bien, me quedé. ¿Bien? Sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Y buen día, Moni Santino. Buen día, ¿cómo va? No, ni me saqué la campera. Ni la campera, podés pero, sacarte, podés pero, tomar el mate, acá está lindo, acá está lindo, ¿eh? Sí, está fresquito. Acá está muy lindo. Estamos atrincheradas. Muy bien. Refrescó, refrescó, oh, pero está lindo. Qué lindo recibirte hoy después de ese sábado, ¿no? Qué lindo sábado. Qué lindo sábado. Estuvo muy bien. Mi sensación después es que fue como una jornada celebratoria, ¿no? Total. Y en un espacio, bueno, como decía Juli y dijo Lucy también, que son protagonistas de la película de la que estamos hablando. Eso mismo. Del estreno de un juego propio, el documental de Nati Laclau, de Juli Heyman, que rescata un poco de la historia del fútbol femenino del último tiempo, que también está Lorena Benítez, jugadora de Boca ahora, y que también tuvo su paso por la selección argentina. Las pibas hablaban de ser feliz en estos tiempos y de ser feliz como un acto de resistencia. Sí, total. Y me parece que eso, bueno, nos quedamos todas con eso, ¿no? En el corazón. Sí, a mí me impresionó la cola que había para entrar al Gomón. O sea, está bien esta cuestión de que hacen una proyección única, pero había una cola, o sea, se llenó la sala más grande del Gomón. Sí, que te daba un poco de miedo, parecía medio cancha de River, ¿viste? Antes de entrar decís, uy, ¿cómo se llena esto? Se llenó. Y bueno, una vez que termine el circuito comercial de la peli, que tiene ya algunas fechas asignadas, bueno, pensar cómo se recorre territorio con la película. Sí, me parece total. Que eso es lo más importante. Total, total. Sí, sí, sí. Estuvo muy hermoso. A mí me queda, esto lo voy a decir de prehistórica o de otra época, ¿no? Como que está muy bien a quien se dirige, ¿no? Porque digo, en la forma de filmar, en la forma de contar, creo que hay algo como de cómo se comunica hoy día, ¿no? Sí. Con esto de las protagonistas, ¿no? Sí, creo que hay algo de eso, también el vínculo con las directoras, ¿no? Esto de ser amigas, de ser compañeras, de estar en proyectos que tienen, bueno, un tronco en común, la Juntada de Mujeres y Diversidades en torno a lo que sabes hacer o lo que te gusta. El caso de Nati y Juli tiene que ver con lo audiovisual y la comunicación y el diseño, que vienen acompañando a la nuestra hace un montón. Pero pensar que esto empezó a rodarse o a juntar material en el 2016, o sea, son como nueve años, que no quiero ni pensar lo que va a haber sido la edición de esto. Bueno, ustedes saben cómo es ese laburo. Sí. Bueno, lo mismo que sentarte a escribir, ¿no? Uh-huh. Separar, poner punto y coma, puntos y aparte, sí. Párrafos. Sí, yo me quedé. Y darle un sentido. Claro, yo después, cuando salimos y todo, me quedaba, digo, ¿estas directoras juegan al fútbol? Y me dijeron que sí, porque sí. Claro, como que también estar en la nuestra es como, hay algo que no entendés si no te metés en la cancha, ¿no? Totalmente, creo que sí, si no jugás capaz te perdés como una parte. No es que no puedas hacerlo, ¿no? Pero cuando te pasa por el cuerpo la experiencia de haber jugado, bueno, es distinto, te parás de otro lugar. Esto, ¿no? Pararse en la cancha, como en la vida. Sí. Bueno, me parece que va un poco por ahí. Y después darte cuenta cómo en el poco tiempo, ponerle 2018 para acá o un poco antes también, bueno, ahora que estamos al borde de cumplir 10 años del Ni Una Menos, todo lo que pasó con el fútbol y en tantísimos otros ámbitos, pero a nosotras en particular, bueno, cambió la vida sustancialmente, ¿no? Entonces, recuperar ese sentido colectivo, ese sentido de lucha en estos tiempos hostiles y duros, me parece que es muy importante también. Justo decís eso, y el otro día me estaba tomando el subte y había una madre con dos niñitos, y estaban una nena y un nene, y estaban los dos vestidos de fútbol, y ella estaba, se la veía revolcada. Y dije, wow, qué loco, antes para mí no era tan usual ver a niñas que venían de entrenar en una escuelita de fútbol, no, me junté a jugar, mi hermanito y sus amigos me hicieron lugar. Ella venía de su clase, tal vez era una clase mixta, tal vez no, pero venía de entrenar fútbol, se la notaba, estaba con sus botincitos, todo rosas, pero todos gastados. Dije, eso sí es una nueva marca de algo que ya no es tan raro que una niña elija fútbol como deporte y que la manden como cualquier otro. Sí, sí, como los espacios públicos, las plazas o los parques, te cansás de ver pibas que están jugando a la pelota, padres varones que juegan con pibas, publicidades en la tele. No me acuerdo, bueno, no importa la propaganda de qué, pero ayer justo estaba como mirando tele así muy tarde, que medio te estás quedando dormida, y era, no me acuerdo qué marca ni qué producto, pero una nena y un nene jugando al fútbol. Y más bien la que parecía tener la centralidad en la publicidad era la piba, con la pelota, dándole la pelota al pibe, no es que estaba acompañando al pibe. Parecía más como protagonista. Se terminó esa época donde el gol de mujer vale doble, por ejemplo. Ay, qué horror. No, sí. Y cuando te invitaban a jugar, en mi época de la infancia, cuando te invitaban a jugar, el gol de la mujer valía doble. Sí, bueno, hubo reglas de fútbol callejero de algunas organizaciones sociales hasta no hace mucho que sostenían eso, ¿no? Entonces lo que pasaba en esos partidos era que te mandaban a pararte al lado del arco para que hagas el pase a la red, ¿viste? Como dicen algunos técnicos, y entonces, bueno, ahí se aseguraban que valía dos. Bueno, un horror. Nosotros hemos discutido muchísimo con esas orgas porque no nos parecía, ¿no? Nada, bueno, la palabra inclusión, que la usamos, la repetimos, a veces te queda como enganchada, ¿no? Pero no es una palabra que sea muy piola o muy feliz, ¿no? Porque sí. ¿Quién incluye a quién? ¿A dónde me estás incluyendo? Bueno, hay montones de preguntas ahí, y que me parece que la peli por lo menos te las deja picando en muchos sentidos. En los testimonios de Juli, lo difícil que es ser directora técnica, Juli Román Lozano, sí. Directora nuestra, de la nuestra hace muchísimos años, también con mucha trayectoria, fue jugadora de fútbol en AFA, se ocupó de las pibas más chiquitas en la nuestra hace un tiempo, cuando no la veíamos mucho, la de las nenas chiquitas, ¿no? Y de Lucy Martiarena, ¿no? Lucy, aparte de estudiar y aparte de ese texto hermoso que se llama Soy Villera, que aparece en la peli, que se los recomiendo escuchar. Bueno, Lucy empezó a entrenar con nosotras cuando tenía 7, 8 años, hoy está por arriba de los 20, y es entrenadora o una de las entrenadoras de las más chiquitas con su hermana Anaí. Digo, eso es lindo, ¿no? De ver cómo se fue construyendo ese espacio colectivo comunitario donde, bueno, cada una es cada una, pero no es, sí, no puede ser en todas, ¿no? Claro. Sí, totalmente. No, y pienso también en las directoras, se pone algo ahí de entrega amorosa también muy importante y relevante, porque estar casi 10 años filmando y tener como esa lucidez y esa perseverancia también para que esas ediciones y esa estrategia, ese juego que se arma hasta tener el documental completo, pueda ir narrando todos los procesos y los cambios que suceden en 10 años, intentando no dejar cosas afuera, ¿no? Como que no quede un recorte de cuando se comenzó, o que luego de 10 años de filmación no queden por fuera también cosas que hablen de hace 10 años atrás. Sí, sí, hay sí, es imposible hacer un laburo así si no estás comprometida, si no hay ahí, bueno, un cariño, un amor por lo que está ocurriendo y por las compañeras que lo protagonizan, porque yo pienso 2016 fuimos al encuentro que no era plurinacional, que era Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. Bueno, no, en otras estrategias de articulación con otras orgas, 2017 fue Chaco, 2018 Estrelew. Bueno, ahí hay una bisagra y viene esa cancha llena de Arsenal con el repechaje de la selección argentina, que eso la peli lo retrata. Pero es impresionante ya de un año al otro ese cambio, ¿no? Y creo que la peli lo está reflejando. Sí. Porque en ese tiempo, en 2016, usábamos unas remeras que decían mujeres que juegan fútbol. No hablábamos todavía de las identidades, ni las disidencias, ni las diversidades adentro, ¿no? de la cuestión deportiva. Ahí también ves un cambio, y fue también 2018 cuando nosotras dijimos, bueno, no la nuestra fútbol femenino, a partir de ahora la nuestra fútbol feminista. Hay ahí, viste, como un recorrido que me parece que está buenísimo, y por eso me parece que es tan importante ese cruce entre fútbol y feminismos. Uh-huh. Que es un poco lo que la peli viene a rescatar. Hay algunos testimonios de gente cuando salió de ver la película, ¿querés que escuchemos? Sí, está buenísimo, me parece muy importante decir que es un registro de Urbana TV de la compañera Mariel Rodríguez Quintana, que es de la Villa 31, labura en Urbana TV, que es un canal villero, y ella se ocupó de hacer ese registro desde la subida al micro hasta la llegada al cine. Te quiero fuerza y te quiero dueña, te quiero viva y te quiero entera, te quiero historia, palabra nueva, te quiero frágil cuando así sea, me quiero calle y me quiero escuela, quiero agarrar las manos de mis compañeras. ¿Es la primera vez que venís al cine de Goma? Yo sí. ¿Sí? ¿Y cómo te sentís? ¿Me emocionada? ¿Sí? Sí. Todavía no tengo expectativa, no sé nada. Emocionada, contenta. Ansiosa, ya no veo la hora de que ya empiece. Estoy esperando que entremos todas. Para ver la cara de cada una. El documental que hoy presentamos en el Gomón, un juego propio. Cuenta un poco la historia del fútbol femenino en el último tiempo, lo que significa el proyecto de la nuestra en la Villa 31 y por qué para nosotras el fútbol es tan importante. Los territorios, ser entrenadoras y también hablar del fútbol desde una identidad villera de mujeres y de diversidad. Es un lugar de muy pocos recursos donde las chicas hacen todo a pulmón. Hacen un gran laburo porque cada una tenga su lugar en la cancha. Uno intenta sacar a un nene de la calle para que no tenga que vivir situaciones que no son buenas. Me hizo ver un montón de cosas de la realidad nuestra, de lo que vivimos día a día, de lo que hemos pasado desde chica, que un montón de jugadoras han pasado. Es muy importante apoyar al cine nacional y sobre todo apoyar al cine feminista, al cine LGBT, y en este momento ver una película, acompañar una película como esta, es un acto de resistencia, es un acto de resistencia, ser felices, ser visibles. Empezamos a filmar hace mucho, antes del Mundial del 2019, fue un proceso largo, con muchas aventuras, alegrías y también momentos complejos, como por ejemplo la pandemia en el medio, cambios de gobierno y momentos más complejos. Hoy en día, por ejemplo, en este contexto más hostil para muchos, para la cultura, para el arte, para los movimientos feministas. Hoy vine como muy nerviosa. Cuando llegué acá y vi que estas personas eran, bueno, mi familia, mis amigas, mis amigues, conocides, creo que lo miré de otra manera. Creo que fue más disfrutar el momento. Que esta peli haga honor a sus aportes militantes. Una alegría enorme estar acá. Parece la peli muy linda, muy emocionante. La verdad que vivir el fútbol como lo viven las chicas emociona mucho. Y esta película creo que es un rayito más de luz en el fútbol femenino, que está ganando un buen terreno. ¡Aguante la 31! Hermosas los testimonios, ¿no? Tremendo. Bueno, viste cuando sentís que hay emoción y nervio y un montón de cosas atrás de las voces, a pesar que no estás viendo a las personas, ¿no? Uh-huh. Pasa eso y me parece que fue lo que ocurrió en el cine. Uh-huh. Y bueno, nada, de muchas generaciones también. Porque vos veías ahí arriba del micro... Sí. La tos. Jugadores como, no sé, La Flaca, jugadoras grandes. Ay, sí. De mucho tiempo, con minis, con las que le decimos minis, que sí. Son más chiquititas, con señoras del barrio. Sí, ¿no? Sí, que está, sí. Que es entrevistada en la película, yo ya casi que medio la estoy contando. Sí, pero... hay que contarla, pero también hay una parte increíble de esto de las señoras como más grandes que también juegan. Que en un momento dicen esto de, bueno, yo siempre fui de espectadora, ¿no? Que, bueno, acompañar a ver el partido. Y dice, y cuando pasa del otro lado, es que esa frase es como muy, muy increíble, ¿no? Sí. Yo creo que es un gran reflejo de lo que somos. Eso, sí. Viste, cuando decimos de los 6 años hasta los 50 o más, bueno, eso es lo que pasa en cancha cada martes y cada jueves. Y después, bueno, la palabra de Lore Benítez, ¿viste? Las partes de Lore parada arriba de un montón de sandías, el mercado central, el laburo, ir a entrenar. Bueno, pensá que es una persona que ya jugó 2 mundiales y tiene 26 años. No sé cuál va a ser su futuro, vuelve a Boca, pasó un tiempo en Brasil, su vida no es la misma de aquel tiempo, pero bueno, es una tremenda jugadora de fútbol y que tiene... ese recorrido, ¿no? De laburo, de entrega, también de haber aprendido a jugar la pelota en un barrio. Bueno, creo que la presencia de Lore también marcaba muchísimas cosas. Sí, totalmente. Bueno, así que hay que ver un juego propio. Va a haber 2 funciones, una en La Plata, ¿no? Sí. ¿Sabés el día o no? No sé bien las fechas, sé las fechas de la Alianza Francesa. Uh-huh. Yo sé, siempre porteña yo. me sé las fechas de acá, el 27 de junio, que es un viernes, y la otra creo que es 11 de julio, que me parece que también es un viernes, o por ahí, que ya estará más cercano a las vacaciones de invierno, como a la tardecita, como si te dijera un 7 de la tarde, y bueno, es cómodo porque es Córdoba y 9 de julio, pero igual vamos a ir pasando las gacetillas y... Uh-huh. Los avisos para que lo cuenten, inviten gente para la que no pudo ir el sábado. Bien. Moni, tenías algo más que contarnos, ¿no? Porque hay nuevas campeonas. Sí, hay campeonas. Rapidito, así como lo que vino pasando con el fútbol femenino estas semanas. Hubo una gran noticia hace 15 días, es que Newell's Old Boys de Rosario, un equipo que no es ni de Capital Federal ni de la provincia de Buenos Aires, ganó la Liga. De fútbol argentino, el campeonato más importante, y que corta un poco ese reparto de títulos, ¿no? Que siempre fue Boca, River. Iba a decir eso, corta esa hegemonía de Boca. Exactamente, Boca es el que más ganó, ya una cosa, bueno, siempre. Se lo repartió con River un tiempo, ponele en los 90 y por ahí. Y después entraron en esa discusión La Guaya Urquiza y San Lorenzo. Y ahí paramos de contar, ¿no? Estamos hablando de 4 equipos hiperporteños. Bueno, Newell's corta eso y encima, en la última fecha para salir campeón, le gana a Rosario Central. ¡No! Que es el clásico rival, que es, bueno, nada, ustedes saben que Rosario tiene una división con respecto al fútbol, ¿no? Que casi se podría trazar como una especie de valla entre la parte que es de Newell's Old Boys y la parte que es de Rosario, y que la ciudad, bueno, palpita de eso. Solo con leer un poco de Fontana Rosa y algunos cuentos con respecto al clásico rosarino sabrán de qué estoy hablando. Es fuertísima esa rivalidad. Y Newell's gana en la última fecha contra este rival importantísimo con un gol de tiro libre, una jugada de pelota parada de Mariana Larroquet. Mariana Larroquet también, tremenda trayectoria, selección, mundiales, venía de jugar en Estados Unidos. No conozco bien las razones de por qué decide volver a Argentina y jugar en Argentina, pero toma esa decisión después de haber pasado mucho tiempo en el exterior jugando. Bueno, Mariana hace un gol de tiro libre impresionante, ¿no? También una jugadora que cualquier otro varón le envidiaría la carrera, ¿no? Lo mismo que decíamos de Lorena. Y Mariana muy plantada en esto de la necesidad de que la liga sea más federal, que los las competencias que arma AFA con esa intención de federalismo no son suficientes, de las cosas que faltan para ser realmente una jugadora profesional. Pero bueno, Newell's festeja, ¿no? Festeja con montones de cosas atrás que también tuvieron que ver con mujeres. Creo que alguna vez hablamos acá de una peña de Newell's que es únicamente de mujeres, que se llama Ana Margarita. Mirá. La peña hace, como una reivindicación de la mujer que fundó Newell's junto a su esposo. Pero siempre la historia hablaron del esposo. Claro. Porque Newell's arrancó como una escuela para los pibes de barrio. Después, bueno, fue transformándose en club y en club de deportes. Mira. Pero ella era maestra. Y junto con Don Isaac, que es el que todo el mundo recuerda como el fundador de Newell's, Ana Margarita, es fundadora de Newell's. Entonces la peña se llama Ana Margarita. También hincha de Newell's, Nadia Fink, la editora de Chirimbote. Nadia es, enferma de Newell's. Tiene, ahora con respecto a este campeonato, ha escrito pilas de cosas que recomiendo que busquen y lean, como también un texto hermoso que escribió con respecto al campeonato, al nuevo Scudetto del Nápoles. El Napoli vuelve a salir campeón, el Napoli de Diego, los varones, pero nadie hace una reflexión con respecto a palabras de uso italiano y de formas y de la pobreza en Nápoles y lo que significó Maradona como símbolo, ¿no? De todo eso, y vuelve a ganar el cuarto Scudetto de su historia con una ciudad que enloquece cuando Nápoles sale campeón. El otro día veía imágenes de ese festejo y hay muchos santuarios en Nápoles a la figura de Maradona, porque es una figura que también los levanta y los hace salir campeones. Y en ese santuario, bueno, muchas imágenes de Maradona, muchas camisetas del Nápoles y una remera de Pablo Grillo. Lo pueden ver en las redes sociales del acompañamiento Pablo Grillo, que estaba ahí presente, porque imagino muchos argentinos y argentinas sumados a la fascinación de que gane el Nápoles, como una continuación de algo a festejar, algo propio quizás. Sí, sí, sí, aparte tiene tanto que ver con nosotros, con la forma de sentir el fútbol, y recorrer una calle ahí o un tren en Nápoles es como si estuvieras en la estación de Quilmes un día cualquiera a las 6:30 de la tarde, ¿no? Es muy impresionante eso. Y bueno, y luego de eso, la selección argentina, que este fin de semana va a estar disputando fechas de FIFA y de amistosos en Australia. La selección argentina está en Australia, bueno, iniciando un buen otro nuevo camino. Va a haber Copa América, va a haber montones de cosas este año de las que vamos a estar hablando. Y el retorno, la vuelta de otra histórica, que es Florencia Bonsegundo, que la queremos muchísimo, cordobesa, que juega en España y que decidió volver a la selección. Muy, muy importante ese cruce generacional entre la nueva camada y estas jugadoras que son más grandes y son referentes y son muy importantes que estén. Lo viejo funciona, ¿no? Se puso de moda. Con respecto a Newell's, trajimos para compartir también el trabajo de una periodista deportiva que es muy buena, es Mika Gamusa, que tiene un streaming que se llama Kamikaze y que cubre el fútbol femenino muy bien. Y Mika habla un poco de esto que pasó con Newell's. Bueno, creo que somos bicampeonas por la convicción que tuvo el grupo desde el día uno que arrancamos a entrenar. Éramos conscientes de las jugadoras que teníamos, de la función que podía cumplir cada una, de la jerarquía, la experiencia que había, la juventud. Cada una creo que tuvo muy en claro su rol en el equipo y nada, creo que fue la convicción y todo eso que le sumamos, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Creo que por eso somos bicampeonas y porque fuimos las mejores en esta mitad del año. Ahí escuchábamos, ¿no? El testimonio, sí, de la jugadora de Newell's. Algo que ella dice que no dijimos es que ganaron Copa Federal. Le ganaron a Boca la Copa Federal. Ahora se me vino todo el flash memorioso, que es muy, muy importante. Le ganaron a Boca en una cancha neutral, en Estudiantes de Caseros, acá nomás, acá cerquita, pero un semestre tremendo, ¿no? Como explicaba. Arriba Newell's, ¿no? Y arriba el fútbol femenino en todas las provincias. ¿Nos actualizás, Moni, dónde podemos seguir las ligas de fútbol femenino y sobre todo la selección ahora que vuelve a las canchas? Sí, hay dos sitios de dos periodistas deportivos que son muy importantes y que manejan un montón de información, que dicho sea de paso, dieron una mano muy grande para la difusión de un juego propio de la película. Una es Romina Sacher, el sitio se llama El Femenino. Como el gráfico. Claro, ella, claro, está bueno. Ella se ocupa, y porque muchas veces por las cuestiones de los derechos televisivos, los derechos de Conmebol, los derechos de FIFA, te bajan contenido, te lo bajan abruptamente porque dicen que no lo permiten, no lo autorizan. Bueno, ella se ocupa siempre, si la seguís, de buscar links, de buscar goles, de buscar todo lo que viene ocurriendo con el fútbol de mujeres. Y la otra es el sitio de Agustina Vidal, que se llama Foot Fem Goal. Bueno, muy recomendables porque son compañeras que lo sostienen a pulmón. Después vas a encontrar, sí, el gráfico, los medios hegemónicos tradicionales. Pero creo que estas dos compañeras hacen muy buen laburo de entrevistas y sobre todo de la data como al instante. Claro. Viste que era algo que en otra época no nos pasaba. Te enterabas una semana después de las cosas de fútbol femenino, cuando ya habían recontrapasado. Claro. Ellas están ahí sobre los hechos y me parece que es muy, muy recomendable seguir. Me quedo pensando en relación a Ana Margarita, dijiste. Sí. Como estos roles y estos lugares, y lo que decía Pau y Delio también al inicio, la importancia, y sumando a que existan documentales, ¿no? La importancia de visibilizar estos cambios de roles, entre comillas, porque pienso esa mujer seguramente en su época de haber estado impulsando y encargándose, o en la figura de llevar adelante una cantina, que es prácticamente también el sostén de los clubes barriales, ¿no? Como la mujer siempre delegada a ese lugar, ¿no? De la cocina, sin visibilizar todas las acciones que tiene para el sostenimiento también de una organización así. Y que se puedan ir mostrando estos cambios de roles desde pequeñas, como jugadora, no como espectadora, como una participación activa, como periodista que te muestra el día y no como que muestran a la semana o al mes lo que sucedió. Nada, me quedé como hilvanando ese tipo de cosas, la importancia de seguir apuntando a ese protagonismo de mujeres y disidencias dentro del fútbol. Sí, no tengo duda que Ana Margarita debe haber hecho después las tareas de cuidado, ¿no? Como suele pasar a las mujeres en los clubes, pero era maestra, claro. y el arranque de Newell's es una escuela. Sí. Y también ese rol de docente o de maestra era asignado a las mujeres, ¿no? Pero la impronta de ella, bueno, búsquenla porque me parece que es re interesante de la historia. Está rescatada por este grupo de compañeras que arma una peña, nada más del club que una peña, íntegramente de mujeres, y le pone Ana Margarita de nombre. Hermoso. Moni, gracias por venir. No, a ustedes. No me saque la campera de la bufanda, ¿no? Y porque había que seguir hablando. Bueno, nos vemos en los próximos juegos propios. Ahí está. Analfabeto emocional, yo no me quedo sin palabras. Cada uno con su guerra en la mano. No me vencieron esta tarde en verano. Todo quemando oficinas de la empresa para devolver al cielo el aire que empresarios han robado. Temblores en la tierra confirmando lo pronosticado. Rumores en el mar, boda en el huracán. Bajo la tonelada y un río aplastado. Cuerpos entre turistas, abogados y artistas, amigos virtuales, jodidos rituales, miles de vistas, un gran tesoro y cero pistas. ¿Qué vamos a comer? Bocados masticados, hoy estoy abocada a comerte la boca antes del explote. Quiero tenerte al lado, darte frutillas bañadas en azúcar de plomo, sin etiquetas sociales, hetero, trantra, como la estrella la llevo en el lomo. En soledad, la lucha es por la diversidad, revolución individual. Para usar corona hay que tener cabeza, reinas y princesas vienen con sorpresa. Muerte a la corona, vida te vuelve mapucheona. Tu manera demagoga, vos la hija boba, yo la hija del loco. No me conformo con poco, rompiéndome el coco, repartan el toco. Broto si no te toco, el tiempo no está loco. Fuimos nosotros que de a poco volvimos al tiempo loco. Onírico real, surfear el tsunami. Cuando llegue el time, yo con vos y cada uno con tsunami. Mami, esto es mejor que Miami. Míralo a él, mírate a vos, mírame a mí. Estudia los astros, no registra bienes en catástrofe. No hay rastro de fe, solo tu rostro aparece entre ruinas sonrientes. caliente. Cuánta gente que busca gente. Traba de ansiedad, lo mío es urgente. Soy el glaciar, tengo la gracia. Voz calentamiento global y mi desgracia. Al borde árbol de forestar. Mujeres por export, nenas para exportar. Gente para explotar, el arma un celular. Mutar genes matar. De minería en el diario no se puede hablar. No, no se puede hablar. Más cobre, niños deformes. Cuanto más oro, más gente pobre. Más cobra, más indigentes. El que más mate, será el que logre. Que tengo sed, cerra mi casa. Todo el mundo saltando las rejas de la plaza. Es un grupo el que decide, el que se queda y el que pasa. Estoy en pie y vos en pose, puta mariposa. Muerdo la cereza, me enrojo en el horóscopo. Los cojo, pero quisiera ser esta. De un día a otro, un compatrio. Existe el otro, no contamino y tengo patio. Pateo, con lo mejor del cristianismo y con todo lo de la tele. Soy masoca, te cacheteo. Tocar por el caché, cliché del venir es del che. Te cacheteo. Cada uno con su guerra en la mano. No nos vencieron esta tarde en verano. Todo quemando oficinas de la empresa para devolver al cielo el aire que empresarios han robado. Cada uno con su guerra en la mano. No nos vencieron esta tarde en verano. Todo quemando oficinas de la empresa para devolver al cielo el aire que empresarios han robado. Cada uno con su guerra en la mano. No nos vencieron esta tarde en verano. Andalga la resiste. DJ Baladi, Ramiro Jota. ¡Ey! ¡Che! Disculpen, chicos, bajen la música, bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Charco. De arena. Nada que altere el modo de verdad confunde el tempo con el reloj. El tempo con el reloj. La tribu viva. Inicio de espacio publicitario. AgenciaTierraViva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. AgenciaTierraViva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Y ir visibilizando más lo que es la economía popular, ¿no? Que es la alternativa a este sistema. No solamente proponemos un modelo de acceso a la tierra basado en esta ley, sino también una solución a los problemas de desnutrición y malnutrición en la Argentina, ¿no? fmlatribu.com/noticias. Hace tiempo que ya no es real. Juárez presenta su nuevo single, Popular. Lo vacío se hace popular. Junto al dúo cordobés Hipnótica. No me digas nada, no te creo. Que este tiempo es especial. Juárez e Hipnótica presentan no, su nuevo single. No quiero quedarme. Popular. Voy desvaneciendo. Juárez. Nunca fue fácil. Hipnótica. Y aunque te persigas, no habrá tiempo de volver. Búscalo en Spotify como Juárez. Disponible en todas las plataformas. Hace tiempo escucho todo igual. Es Pelo Music, impronta. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Noticias online. Las abuelas entraron en un momento en que las ciencias forenses estaban en pañales. Ellas plantearon una pregunta que tenía que ver con establecer vínculos en ausencia de los padres. Las abuelas de Plaza de Mayo informamos que hemos encontrado a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro. fmlatribu.com/noticias. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. ¡Ay, pero todo sucio en la casa! Tengo que ponerme a limpiar. ¿A problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba ayuda. ¡Salí de acá, degenerado! No, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa o visita www.burbujalatina.org. Fin de espacio publicitario. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos las otras. Viva la tribu. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Otra vez sopa. El gremio se despega de la clase trabajadora. Tras casi 10 días de paro, trabajadores metalúrgicos manifestaron su profundo descontento con el acuerdo suscripto por la Unión Obrera Metalúrgica y las empresas del sector, el cual contempla la garantía de los puestos de trabajo hasta el 31 de diciembre. El malestar se agudiza por la forma en que el gremio intentó comunicar los alcances del pacto, convocando asambleas a puertas cerradas y restringiendo el uso de celulares dentro de las plantas. Por ejemplo, en la planta de la empresa electrónica BGH, el desacuerdo fue tal que el propio secretario de la seccional, Oscar El Zurdo Martínez, debió retirarse del lugar luego que los trabajadores se negaran a participar de una asamblea sin acceso libre. Ante esta situación, únicamente se procedió a la lectura del documento firmado. El acuerdo criticado por la base obrera incluye cláusulas como la reincorporación inmediata sin descuentos salariales, la suspensión de sus despidos sin causa y de ceses contractuales hasta fin de año. El establecimiento de una paz social en torno a conflictos laborales y la conformación de una mesa de diálogo para buscar soluciones sostenibles que aseguren la continuidad y la producción de los empleos. Se inicia la pericia médica de Pablo Grillo. Peritos de parte y expertos del Cuerpo Médico Forense iniciaron esta semana un paso clave en el marco de la producción de pruebas sobre el ataque perpetrado por el gendarme Héctor Guerrero contra Pablo Grillo. Se trata de la pericia médica orientada a establecer, entre otros puntos, si las lesiones producidas por el disparo del cartucho de gas pusieron en peligro la vida del fotógrafo. El trabajo pericial fue ordenado por la jueza María Servini en una resolución del 16 de mayo pasado. Frente a eso, este lunes por la mañana, expertos del Cuerpo Médico Forense se presentaron en el Hospital Ramos Mejía junto a los peritos de parte para verificar de primera mano el estado de salud de Pablo Grillo. La visita de los peritos se llevó a cabo apenas unos días después de la sexta y última operación a la que fue sometido Grillo, en la que le colocaron una válvula y un catéter para desviar el exceso de líquido cefalorraquídeo al abdomen, según el parte difundido por su familia. Según comunicaron, la junta médica será el 2 de junio a las 9 de la mañana en la sede del Cuerpo Médico Forense. Concesionan el obelisco. Así lo denuncia el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Por 5 años un privado explotará el mirador construido con dinero de todos los porteños. Sin audiencia pública, violando la constitución de la ciudad y con un canon base de apenas 14.000 millones de pesos. La resolución 107, publicada el 23 de mayo, llama a licitación pública para concesionarlo por 5 años. Como el jefe de gobierno no cuenta con números propios en la legislatura, se pusieron un plazo mayor y que iban a demandar la votación de la mayoría en el recinto. Jorge Macri vuelve a demostrar su incapacidad para gestionar lo público. Ahora quiere concesionar el obelisco por 5 años a un privado que explotará el mirador construido con dinero de todos los porteños, remarcan desde el observatorio. Condenaron a productores por desviar un arroyo y provocar inundaciones. La justicia ratificó la condena contra Rubén y Raúl Carlen, dueños de la empresa Los Cerrillos y dedicado a la actividad arrocera en el noroeste de Santa Fe, por haber desviado el cauce de un arroyo, lo que provocó estragos en la zona donde producen, sobre todo inundaciones y destrucción de una ruta. La pena podría ser de 3 años de prisión en suspenso y la obligación de reparar el daño ocasionado. La investigación que dirigieron los fiscales Bárbara Ailera y Ezequiel Hernández determinó que al menos desde 2010 los hermanos Carlen sacaron provecho de la construcción de terraplenes de más de 2 metros de altura para tomar agua del arroyo Saladillo Dulce y producir arroz. El hecho que los llevó a juicio ocurrió en enero del 2019, cuando una serie de tormentas en la zona de Colonia Teresa, en el departamento San Javier, inundaron a otros campos aledaños y derrumbaron la ruta provincial 1 a la altura del kilómetro 195. Como relata el sitio Aires de Santa Fe, fue entonces que se señaló como causa al dique de contención que había construido los empresarios arroceros para desviar el cauce a sus campos. 17 minutos pasan de las 10 de la mañana y 9 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, sensación térmica de 7 grados. La humedad es del 76%. Hay una máxima de 12 grados para el día de hoy y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y este es un guiño guiño para quien esté cerquita de la radio, porque entre hojas y hojitas las tormentas y tempestades se despejan y traen mates y tortas fritas. ¡Charco de arena! Shine hace Dynavis. But I can make a rhythm out of it. We are lit by the rhythm, and our hearts beat flow like it's in your jeans. You feel the need to move. Dala bitch, you better keep it grooving. Dala beat all the night. Dala bitch, you better keep on dancing, dancing now all the night. Dala bitch, you better keep it grooving. Dala beat all the night. Dala bitch, you better keep. Now the night. One for one and one for all. We raise our hands to push away the down. All for one and one for all. We raise our hands to push away the down. When it comes to night, that demons we fly. Love it, I hate it, but you are not out of charts. You have to realize that we are all living on a beat. Dala bitch, you better keep it grooving. Dala beat all the night. Now all the night. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, terraza, terraza. De algo hay que reírse, muchachas, si no, está todo demasiado duro. Así que aunque sean chistes tarados, está bien reírse un ratito. No son chistes tarados, son ocurrencias. Me gustan estas amigas que te dicen no son chistes tarados, cuando uno sabe en el corazón que sí, pero te bancan. Gracias, amigas. ¿Es momento de sorteo? No vamos a sortear ahora, pero de anunciar el sorteo semanal, que esta semana viene bárbaro, porque estamos sorteando un libro. Estamos sorteando un libro, estaba a 3 kilómetros del micrófono. Tenía la datita precisa. Tenía la datita del libro que nos viene desde Córdoba. Ya estaría llegando a los estudios en las próximas horas. Viene desde las sierras, gracias a la editorial Ría Libro de Rodeado de Abejas. Y es El Sur de las Geografías. Es un libro de Marco De Angelo que narra un poco esta relación de los saberes ancestrales y nuestra relación con la tierra. A partir de un parrafito que leímos, que hablaba sobre abrazar la tierra, conectarnos, darnos abrazos y vincularnos con la pacha, surge esta consigna de... y el encuentro del fósforo. Sí. El encuentro del fósforo. Que, Delio, tengo que contarte cosas que estuvieron pasando en tu ausencia. Lo estuve viendo por las redes, algo muy simbólico. Entonces, en esa hubo toda conexión, una constelación con ese fósforo. Y ahí constela la consigna. ¿Qué enciende un abrazo? ¿Qué enciende un abrazo, Delio, para vos? A mí un matecito caliente ya me enciende un abrazo. Yo me das un mate caliente de esta hora, en este momento, y te doy un abrazo muy grande. ¿A todas las personas que te convidan un mate caliente? Sí, yo soy muy abrazadora, muy abrazadora. Una vez me lo dijo alguien de esta radio, yo apenas entraba y no sé, me sentía como encariñada con el espacio y abracé mucho a May, pero la conocía de 2 días. Me dijo, ay, vos abrazás mucho, ¿no? Y me quedé como rara. Me dijo, no, pero está bien. Así que sí, yo tengo el abrazo fácil. El abrazo fácil. Bueno, pueden escribirnos al WhatsApp de la tribu, que es 11-3126-0887, 11-3126-0887, y decirnos que enciende un abrazo. También en las redes de Charco de Arena, en @charcodearena en Instagram, hay un posteo que dice sorteo, sorteo, sorteo. Ahí podés participar y decir que enciende un abrazo. Y también en la red social Facebook, ¿no? También en la red, y también pueden acercarse en persona si quieren a darnos un abrazo y a contarnos qué enciende un abrazo. Hasta las 11 de la mañana estamos. Esa. Nos descubrimos entre ritmos, silbos, bombos, barras, coches y maletas, entre bailes, pitis y gasolineras, entre risas, llantos y corazón. Supimos vernos las rarezas, vivir como domingueras, detectarnos las cadenas, aguantar noches enteras, sostenernos las distancias y daba el bajón. Y saltamos ríos entre manantiales, si me haces un huequito me quedo a vivir. Y saltamos ríos entre manantiales, en este paisaje se ríe mejor. Recrearnos en higueras bajo sombras y babear cada momento, no dejar ni sobras. Regodearnos y mearnos en un mar de dudas. Hacer mil malabares para arreglar fisuras. Cantarte, contarte, dejar que te largues. Derrumbemos los muros del sistema que nos parte. Tú pinta, yo miro, que no venga nadie. Podrán parar el viento, pero no cortar el aire. Y saltamos ríos entre manantiales. Si me haces un huequito quedo a vivir. Y saltamos ríos entre manantiales, en este paisaje se ríe mejor.

plataformas. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. Breathe. FMLatribu.com. Breathe. 35 años. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos dos sanguchitos. Pasan de las 10 de la mañana y mis compañeras a ambos lados están bailando. Porque queremos una isla con chicas bonitas. ¡Ah, qué bien, qué bien! Es el sueño de la isla con chicas bonitas. ¡Qué bien, qué bien! A todo esto las Cumbia Queers, quienes reversionaron esta canción y la hicieron más literal a nuestros deseos, tocaron este fin de semana pasado en La Paz Arriba. Sí, muy tarde llegué a esa información y me di cuenta, dije, hay muchas cosas circulando en muchos lados que una no se entera. No se entera. Después de la actividad de las históricas en Plaza de Mayo, un sábado colmado de gente celebrando, brindando, comiendo locro, apoyando a las históricas en su lucha, tocaron las cumbias. Mira qué bien, mira qué bien. Conocí ese lugar también, me fui a ver a La Fernia y es lindo, es ahí Santa Fe y Callao, lejos, ¿viste? Más o menos. Una siente que tiene que presentar pasaporte para cruzar para ese lado. Sí, sí, sí, sí, sí, pero lindo espacio, lindo. Es que espacio. Es el histórico La Paz Arriba, que antes estaba sobre la calle Corrientes, que tiene muchísima historia cultural porteña y hace un tiempito, por negocios inmobiliarios, se han mudado a lo que es o lo que fue, no sé si te diste cuenta de esa parte, Pauli. Un gimnasio, ¿no? Era un gimnasio, un solarium. Un solarium. Tiene la estructura, vos lo ves. Sí. Estamos hablando de personas que creo decir, nadie entró nunca a un solarium. No. Pero vos entras ahí y te das cuenta que es un solarium. Ese es el efecto de los 90 en nuestro cerebro. Porque tiene como una especie de techos vidriados, claro. Pero como en diagonal. No techo, ¿no? Estoy hablando como de pared a techo en una diagonal de vidrio. Y los colores, no sé, hay algo que vos decís, acá había un solarium, es la imagen de los 90 del solarium. Santa, ahora no sé cómo serán. Santa Fe y Callao. Sí. ¿No había un cine antes? Casi en la esquina. No, es como arriba, es en un primer piso. Ah. No, esto fue un gimnasio o un solarium 100% chequeado, sí. No tenemos datos, pero tampoco tenemos dudas. Uh-huh. Pero es un lugar, se pueden sumar agendas que pasan por ahí. ¿Cómo qué agenda tenemos para pasar? Porque hoy es miércoles. Ya empieza la semana de la salida. Empieza la semana de la salida. Le mandamos un besito grande a Lila por su cumpleaños también. Ay, sí, que la pase hermoso en esta vuelta al sol. Hoy es 28 de mayo, ¿no? Hoy es el Día de Acción Mundial por la Salud de las Mujeres y se cumplen 20 años de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y van a hacer una concentración a la 1:00 p.m. del día de hoy. Dice, los pañuelos no se guardan, venía a buscar el tuyo y celebremos juntos 20 años de lucha. Miércoles 28 de mayo, 13:00 en Avenida de Mayo y Perú. Así que ahí están las coordenadas para seguir luchando, porque por más que sea una ley hay que garantizar, ¿no?, que el aborto sea legal en los hospitales públicos. Sí, y que se garantice, que también es algo que sí tomó la campaña y que tomó el grupo de socorristas, que es, sobre todo en estas épocas de tanto desarme del Estado, análisis de cómo está funcionando el acceso al aborto, porque una cosa es tener la ley y otra cosa es tener todo el engranaje concreto en todo el territorio, sobre todo no solo en las capitales de las grandes ciudades, sino en todo el territorio, que llegue el misoprostol, que llegue la mifepristona, que lleguen los y las personas de salud responsables para poder acompañar a las personas que deciden abortar, que eso es un trabajo que lo está tomando aún la militancia, porque el Estado, por supuesto, está ausente, ausente, ausente. Sí, algo que se mencionaba siempre es la implementación, ¿no? Como la implementación luego de esa ley y realmente la decisión y el respaldo para poder implementarla. Sí, existe, o sea, la campaña contiene una red nacional de monitoreantes, ¿no? Como esto de monitorear a ver si se cumple esta ley. Así que bueno, así que hoy la cita es a la 1:00 p.m. y en Avenida de Mayo y Perú. Eso es hoy, se picó hoy. Mayo. Y hoy también hay una actividad para defender al CONICET, ¿no? La ciencia y la tecnología de este país, ¿dónde está quedando? Está quedando en un lugar muy complejo. Yo escuchaba cuando recién llegábamos en pasadas el programa que nos precede, que estaban hablando de el punto, esa frontera de lo irremediable, que es una palabra que es terrorífica, que se escucha y se habla mucho en lo que tiene que ver con los cambios medioambientales, que son las distintas áreas que cruzan esos umbrales de una cuestión irremediable. Por ejemplo, la extinción de ciertas especies, la extinción de los bosques tropicales, ya cruzaron los límites de lo irremediable, y la ciencia argentina está entrando, tomando esa misma lógica para pensar las proyecciones a futuro, en ese punto, donde negarle la entrada a 800 becarios, son 800 personas que podrían dedicarse a investigar un sinfín de temas, u 800 temas, en un estado también muy reducido. 800 es un número bastante bajo, pero es un número que fueron aprobadas sus becas, que fueron aprobados sus proyectos de investigación y que se les niega el ingreso, se les niega el salario digno, se los expulsa del país básicamente, o se los expulsa al sector privado, al sector de las farmacéuticas, para pensar un ejemplo, ¿no? A donde pueden ir científicos y científicas en el ámbito de lo privado. Y son investigaciones que después nos faltan al país para poder crecer, para poder avanzar, para poder tener novedades técnicas, para poder subsanar enfermedades y situaciones que competen solo a nuestro territorio. ¿Y por qué lo investigarían en la Universidad de Michigan si ocurre solo en el sur global? Es grandísimo el agujero que se queda cuando no es solo lo que está pasando hoy en este momento, sino es la proyección a futuro de un país que no está investigando, que no está produciendo su propia ciencia. Exactamente. Por eso la convocatoria es hoy a la 1:00 p.m. también en el Polo Científico en Godoy Cruz y Paraguay, con la consigna Nadie se salva solo, pero dicen que no basta la movilización, necesitamos que la población se movilice, necesitamos que quienes no hacen ciencia también participen de la movilización, y por eso hacen esta gran convocatoria hoy ahí en el Polo Científico. Sí, pues son investigaciones que también sostienen instituciones públicas, ¿no? Como ese enlazado que hay, lo pienso desde la salud, la cantidad de investigaciones y trabajadores que son de CONICET, que aportan también a los beneficios y al avance en tratamientos, por ejemplo, al tener este vaciamiento también influye en esa destrucción y exterminio a instituciones públicas. Hoy también es miércoles, es miércoles de jubilados, sí, y de jubiladas en una plaza del Congreso que cada vez suma más represiones, que cada vez suma más detenidos y detenidas, y que ojalá de la misma manera sume más gente que vaya a acompañar a los jubilados y a las jubiladas. Sí, feroz la represión de todos los miércoles, la militarización de la zona todos los miércoles. Nada, recordemos que hace una semana 4 personas estuvieron detenidas, un jubilado, dos periodistas, 2 fotorreporteros y también otra persona que siempre acompaña los miércoles. Así que bueno, sí, ahí la convocatoria. Yo me quedo pensando y sigo insistiendo en el saber de nuestros ancestros, en el saber de las personas mayores, ¿no? Porque esta insistencia de decir, bueno, vamos todos los miércoles, está generando ahí eso, más solidaridad. Sabemos ya que el 3 de junio, que es una gran movilización por las luchas feministas, se va a pasar al 4 de junio para acompañar a jubilados y jubiladas. Así que por eso me quedo en este saber de la insistencia, la firme convicción que hay que salir a la calle. Y recordar, por si se nos pasa en nuestro cotidiano, entre tantas noticias y tantas cosas, que la jubilación mínima es de 290.000 pesos. 290.000 pesos. Junto a un bono de 70.000, llega a los 360. Con eso tiene que vivir todo un mes una persona jubilada, a la cual se le recortó el acceso a ciertos medicamentos a través del PAMI, que estamos en situaciones donde jubilados y jubiladas tienen que alquilar su casa porque no tienen una propiedad, porque a lo largo de su vida no han podido tener acceso a ser propietarios o propietarias. Ese es el número por el cual se sale todos los miércoles. Porque siento que a veces, entre tanta marabunta de noticias, a uno se los pasa y están haciendo vivir a los viejos y a las viejas con 290 lucas por mes. Sí, importantísimo remarcar eso, porque hoy hablábamos también como que a veces entre tanta cosa empezamos a naturalizar situaciones, ¿no? Como por más de que no querramos, ciertas imágenes, cierta información, es como que hacemos un filtro y pasa sin tener ese detenimiento que tenemos que tener para tomar conciencia de la gravedad de la situación y el sostenimiento en el tiempo de esa gravedad de la situación, ¿no? Que a veces también entramos como en una temporalidad que no terminamos de acordarnos cuánto tiempo hace que se viene con lo mismo. Totalmente. Todo eso el día de hoy. Todo eso. Lo que hablamos es el día de hoy. Entonces, convocatoria en el CONICET, estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, pero también pueden buscar los encuentros regionales que hay, sobre todo también de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que tiene sus encuentros regionales. El CONICET también tiene sedes en un montón de provincias, y la Marcha de los y las Jubiladas, que también se puede hacer el apoyo desde todo nuestro país federal. Pero eso ocurre el día de hoy, y mañana podemos empezar a tener una proyección un poquito más de escape de esta realidad. Sí, pero antes vamos a decir una cosita para mañana, que se picó mayo, ese título está a tono con toda la situación, y es el festival que se va a estar realizando entre las 11 y las 4 de la tarde en la Escuela Isauro Arancibia, en Paseo Colón 1366, porque justamente están exigiendo el reconocimiento del proyecto de escuela integral, donde el secundario y el área productiva de formación están definidos, financiados con docentes trabajando de forma voluntaria. Así que ahí van a realizar un festival justamente para visibilizar la situación que vive el Isauro. Ahí está. Mañana seguramente hablaremos con el Isauro antes de que comience este festival de ese picó mayo. Me encantó ese título, ¿eh? Ahora sí podemos entrar en la jodita. La jodita, el encuentro. Digo, uno después va a estos lugares, por eso lo decimos así, pero después uno va al bar, viene acá, se encuentra, va a ver una película y termina hablando de todo lo que está pasando. Claramente. Es una excusa para hablar desde otro lugar. Y abrazar a otra persona. Y abrazar alguna botella de alguna bebida que uno quiera tomar. También puede ser, comiéndose un panchito vegano. Puede ser, porque por ejemplo pueden venir el jueves, que abre las puertas la Tribu Mostra, el bar café de sus sueños. Hasta que podamos hacer algo más. Puede ser que sea así. No existe más café concert y no se puede hacer café concert. Está por fuera de nuestras reglamentaciones. Café concierto, pongámosle. Era tan linda la idea del café concert, el cabaret, comer y ver algo. ¿Puedes creer que realmente no se puede hacer más? Bueno, lo dejamos para otra charla eso. Pero pueden venir al café bar del bar La Tribu, de La Tribu Mostra, y acercarse. Mañana va a haber un día muy especial porque, vamos a ser honestas, no hay una actividad, no hay una proyección, no hay nada. Mañana nos dedicamos a celebrar a una de las nuestras, que es a Lila de las Estrellas, que hoy está cumpliendo años. Así que mañana va a ser festejo de cumpleañitos. Ranchada, música, panchito vegano. Probablemente haya alguna torta para compartir. Pero más que nada, abrazarnos y festejar el cumpleaños. Le pueden llevar, pueden preguntarle a cada torta si está para compartir o no. No, no vengan diciendo, escuché en la radio que todas las tortas son para compartir. Claro, acá se comparte. Porque yo creo que vas a encontrar mucha que dice que es igual. No te voy a mentir, pero es una cuestión que aprendimos de consentimientos y demás. Podemos ir tanteando. Está bien. Pero sí, hay mucha torta compartida. Lo que sí pueden hacer, si tienen ganas, es traerle un regalito a Lila mañana, ¿no? Claro. Dejar un regalito en la barra, un regalito sorpresa. ¿En la minga? Desde la pierna. ¿Desde la pierna? Desde la pierna se llama esta clase que se va a estar realizando mañana jueves, este ciclo de clases especiales de Tango Queer, mañana 7:30 p.m, con un invitado como maestre, Brian López, a las 7:30, 9:30 a 0:00 está la práctica asistida con comida rica y casera ahí en Del Barco Centenera 1126. ¿Ya estamos con la agenda? No, ¿qué vamos a estar? Eso es recién el jueves, nos queda viernes, nos queda sábado. Estabas distraída, no sé. Estaba distraída, sí, es verdad. ¿Qué tenemos para el viernes? Yo tengo. Vos tenés. Viernes de desamor. No. Desamores. O Desamores Animados. Esto donde va a estar sucediendo también en la Minga Club Cultural, de la mano de El Camalote, a partir de las 9:00 p.m, entrada libre y gratuita. Bien, yo tengo una para el viernes que no es tan tajodita, pero es importante, porque vieron que hablé del 3 de junio, que se pasa al 4 de junio, ni una menos, se conformó hace exactamente 10 años. El primer ni una menos, la primera movilización esa masiva que llenó la Plaza del Congreso fue en el 2015. ¿Se acuerdan que había habido como un montón de... una seguidilla de crímenes, de feminicidios, de pibitas muy, muy, muy jóvenes, y bueno, y entonces a 10 años dicen que siguen organizadas, que seguimos organizadas con rabia, con amor y con memoria, una década del primer ni una menos, y están convocando una asamblea aquí en la ciudad de Buenos Aires a las 18:00, el 30 de mayo, el viernes, en Mitre 748, que es una sede de la CTA autónoma. Bien, me acordé de las asambleas que se hacían en Chacarita, pero esas no eran para el ni una menos. Eran para otra marcha. Bueno, ya nos vamos a acordar pasado de asambleas. Qué lindo que vuelvan, que se multipliquen, que vuelvan a tener fuerza. Y algo que pasa por aquí, por esta casa, por el bar de la Tribu Mostra, es que en esto que yo les digo, medio en chiste, medio en serio, del café bar, hay un montón de compañeros y compañeras que sí le están poniendo el cuerpo, ganas y energía a que podamos salir adelante, que entienden la complejidad de los puestos de trabajo, de sostener estos espacios, que parece que no es tan fácil entenderlo a veces, o darle así energía y bola para que ocurra. Y una de ellas es un grupo musical que se llama Purpuel. Y como saben que no podemos hacer tocadas aquí, han decidido reconfigurar esa fecha y poder juntarnos a charlar y de alguna manera fabular sobre el inicio de esta banda que está hecha por Faun y por Dave. Y entonces vamos a poder ir charlando, zigzagueando las fronteras de lo que sería una charla, compartir unos cuentos, unas fábulas. Quizás alguna nota salga cantada de alguna garganta, pero esta reconfiguración de Purpuel, quienes hayan ya visto esta banda en vivo, es una banda maravillosa que toca una música bien electrónica, bien popera, y se van a reformular para poder acompañarnos aquí en el bar desde las 20:00. ¿Qué día? El viernes. Hablábamos, ¿tenés otro para el viernes? No. Hablábamos de asambleas hace un ratito y hay una tertulia rabiosa rumbo al 3 de junio, justamente. Y esa quería decir. Ay, bueno, decilo entonces. No, dale. Esto es el sábado, ¿eh? Esto es el sábado 31 a las 8:00 p.m. en el Panda Rojo Cultural, en Sarmiento 3096, ahí en el Abasto. Va a haber exposición, teatro, feria, poesía, música y muchísimo más. Son varias asambleas que se juntaron para poder llevar adelante este evento, y lo que pedían también era un alimento no perecedero a beneficio de mujeres y disidencias en contexto de encierro. Es hermosa actividad, ¿no? Asamblea de Caballito, Asamblea Plaza Almagro, Asamblea Autoconvocada de Boedo, Asamblea de Padua, Asamblea de Parque Saavedra, Asamblea de Barracas, así que ahí hay una juntada grande de las asambleas populares para esta tertulia rabiosa rumbo al 3J. Maravilloso, y les cierro ese sábado si quieren para completar, porque ustedes dijeron nadie se salva solo, revivimos esa frase después del Eternauta, y otra cosa que para mí está reviviendo después del Eternauta son los torneos de truco. Hermoso. Yo no sé si es que venían siendo y estaban invisibilizados, pobrecitos, o si hay algo de la proyección de gente jugando al truco apasionadamente que nos revivió un espíritu muy argentino, que es el jugar al truco de maneras... Al borde de la ruptura de amistades puede ser, y bueno, la gente se compromete mucho, pero si están, tienen un equipo, tienen unas ganas, sacaron de vuelta las cartas, se empezaron a acordar de las señas, como se hacían, se pueden venir a jugar el torneo de truco a partir de las 20 horas aquí en la Tribu Mostra. El sábado pueden, dicen, vengan a mentir con estilo, para tirarte una mirada cómplice con tu compañere. Así que pueden venirse a jugar, a ver cómo otros equipos juegan, ¿no? Y ojo, porque es una repropuesta, ¿eh? No digan, no, truco, porque ponete a pensar en las señas. No, después terminan revoleando sillas. Ponete a pensar en las señas del truco. Guiño de ojo, mordidita de labio, besito. Entonces, el tirar señas con estilo, Esto del Tinder en vivo lo están militando mucho. No. Yo creo que alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que escuchar a las masas del pueblo que vienen exigiendo un Tinder en vivo, porque te agarran cualquier actividad y te la transforman en algo sucio. Paula ya quiere venir a comer todas las tortas mañana. Esta quiere tirar besitos jugando al truco. ¡Qué desastre! Exactly. país. Paisa. Cuatro minutitos quedan para las 11 de la mañana, cuatro minutitos quedan para despedirnos y seguir con nuestras conversaciones sobre acompañamientos y crianzas gatunas, por ejemplo, fuera del aire. ¿Hablaron de eso cuando empezó el programa? Claro, que podemos estar hablando dos madres que tienen una crianza compartida. Mostrando fotitos. Ya está grande igual, uno de ellos ya está grande, pero sigue siendo un bebé dependiente. Entonces tenemos que pasarnos información y sobre nuevas crianzas que llegan y demás. Porque Charla de mamis. Ya tenemos una crianza compartida, yo me siento mami de la otra crianza que acaba de aparecer. Claro, de eso estábamos hablando, que el lazo de mami compartida se expande a todos los nuevos cachorritos. Contar las experiencias de ciertos crecimientos. Vos viviste una etapa, yo viví otra. Las dos vivimos una, como así. Es hermosa esta amistad, te quiero, amiga. Sí. A mí mi mami de verdad me avisó. ¿Cómo? ¿No sabes, somos mami de verdad también? Bueno, digo, mami de... Los cachorros no son cachorros humanos, son cachorros gatunos, pero... mami de verdad. Petris está totalmente de acuerdo con lo que estamos diciendo. Él es el papá de una perrita. Está diciendo, sí, por supuesto que está bien llamar mapaternidades a tener un gato. Claro que sí, dice. Él es el papá de una perrita hermosa que hace mucho que no te acompaña. Porque una persona que paternó, que crió un cachorro humano, hasta que sea más o menos adulta, te dice, sí, es lo mismo. Mira, gracias por esa afirmación. Bueno, esto no tu le mamá interesa. De verdad, ¿qué dice? No le interesa a nadie que está del otro lado, pero mi mami de verdad, le quiero mandar un abrazo porque hace 54 años se casaba por civil con mi padre. Con tu papá, ¿cómo que no le interesa a nadie? Mandémosle un beso enorme a Mercedes. Un beso enorme porque hace 54 años que están juntos. Un montón de años. Pasaron esa etapa donde ya pasaron más tiempo de sus vidas juntos que lo que habían pasado separados. Sí, eso es un número enorme. Es un montón, así que a celebrar también. Excusas para brindis. Todo el tiempo, un minutito queda, tendríamos que ir retirándonos. Sí, porque ya llega la montaña, que les va a acompañar hasta la una del mediodía con músicas y casi estrenos. Que vamos a rectificar la información. No bancan la más paternidad de los gatos y los perros. No, vamos a anular la fake news. Nosotros lo intentamos, pero al otro lado nos van a disparar rayitos. Y toda la programación de la tribu. ¿Nosotras cuándo nos volvemos a encontrar? Mañana a las 9 de la mañana. Voy pedaleando, que más charcos de arena, dejando el viejo mundo atrás. Es que esta jungla es de arena. La poesía está en la calle, de dicha eterna, ni robot ni esclavo, sino hormigón armado bajo el asfalto.